Polígonos, conceptos y elementos. Un polígono es una figura plana cerrada limitada por segmentos de recta que se intersectan solamente en los extremos. Los segmentos de recta son los lados del polígono. Los puntos de unión de dichos lados son los vértices del polígono. Los ángulos que forman dos lados consecutivos son los ángulos internos del polígono, y los ángulos externos son los adyacentes a los internos. Clasificación por sus ángulos. Estos se dividen en cóncavos, cuando tienen uno o más ángulos internos con medidas mayores a 180 grados. Es decir, la concavidad se encuentra en el exterior del polígono. Convexos, cuando no contiene ángulos internos entrantes, es decir, ángulos mayores a 180 grados. Cuando la medida de cada ángulo interno es menor a 180, así la convexidad se encuentra en el exterior del polígono. Nota: cuando un polígono tiene sus ángulos internos iguales, se llama equiángulo. Clasificación según igualdad o desigualdad de ángulos y lados. Los polígonos llegan a ser equiláteros si ser equiángulos y viceversa, a excepción del triángulo. Se clasifican en polígonos regulares e irregulares. Los polígonos regulares son los que tienen los lados y los ángulos internos iguales, o sea que son equiláteros y equiángulos a la vez. Los polígonos irregulares, cuando no son regulares, o sea, pueden tener lados desiguales o ángulos desiguales, o ambos. Características y propiedades de los polígonos regulares e irregulares. Diagonal. Es todo segmento de recta que une dos vértices no consecutivos. Perímetro. Suma de la medida de todos sus lados. En el caso particular de los polígonos regulares, vamos a observar otras características, como lo son el centro, apotema y el radio. El centro es el punto equidistante de todos los vértices. El apotema es el segmento de recta perpendicular trazado desde el centro del polígono a cualquiera de sus lados. Observa que el apotema cae en el punto medio del lado respectivo. Radio es el segmento de recta que va del centro a uno de los vértices. Los nombres de los polígonos van de acuerdo al número de lados: triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, nonágono, decágono, etc.